Avui anirem a parlar a la placeta del temps amb el Benigno Martínez. Amb en Benigno podrem parlar de la seva trajectòria político-sindical. Segur que ens pot explicar moltes vivències de les mobilitzacions dels anys 70. En Joan García Nieto va ser el seu company de pis, el seu gran amic i mentor. Fundador de l'Associació Veïns de la Gavarra, Raci Baix i la Botiga Solidària. Membre de la Coordinadora contra la Marginació, entre moltes d'altres feines i també d'altres càrrecs. Tota una vida dedicada a la lluita per les persones més vulnerables de la societat. L'any 2011 va rebre el Premi d'Honor Ciutat de Cornellà. Tenim moltes preguntes a fer-li, així que anem ja cap a la plaça Can Faso, que és on hem quedat amb ell. Bona tarda, Benigno. Bona tarda. ¿Por qué nos has traído a esta plaza? Bueno, yo estoy en el barrio de la Gavarra, entonces la plaza Can Faso es una de las plazas más típicas del barrio. Me pareció que era, bueno, que era un lugar bonito además ahora, ¿eh? Como estás muy vinculado a tu barrio, pues sí, por eso querías llevarnos aquí. Exactamente. Pues si te parece, empezamos a hablar de tu vida y de todo aquello que nos puedas contar de la ciudad de Cornellà. Benigno Martínez va néixer l'any 1946 a Lluelas, un poble adscrit al municipi de Miranda de l'Ebro, a Burgos. Els seus pares, en Genaro i l'Àngela, eren pagesos. Va estudiar al seu poble fins als 12 anys. Després, continua els seus estudis a l'escola dels germans de la Salle a Bujedo. L'any 1959, amb 13 anys, ingresa al seminari de Burgos, on estudia fins al tercer curs de filosofia. ¿Dejaste el seminario a los 21 años? Sí. ¿Recuerdas los motivos que te llevaron a tomar esa decisión? A ver, hace mucho tiempo, ¿eh? Yo había estado en el seminario, lo que se llama el seminario diocesano, ¿no? Todas las provincias tienen la diócesis tiene su seminario. Entonces, yo estuve en los 5 años de Latín y Humanidades, que se llamaban, en el seminario menor. Pasé al seminario mayor, diocesano, y estuve un año. El segundo y tercer año de Filosofía, ¿verdad? Esto lo hice en el seminario de Misiones Extranjeras, que también estaba en Burgos. Entonces, allí estábamos de toda España. Había seminaristas de toda España. Entonces, yo salí del seminario porque había pasado recientemente el concilio Vaticano II. Había unos aires nuevos en la iglesia, la verdad es que era esto. Entonces, de alguna forma se puso un poco en casi de moda, diría, el salir un año fuera y ver, conocer un poco lo que era el mundo, porque en las cuatro paredes del seminario vives ahí. O sea, no tiene nada que ver con lo que es el mundo actual y no te enteras. Luego, cuando salían, pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Entonces, el año anterior de salir yo, o sea, cuando yo estaba en segundo de filosofía, ya salieron 9 compañeros de allá del seminario de Misiones que vinieron precisamente aquí, a Cornellà. Estuvieron en la calle Desmayo, en un piso, 9, ¿eh? Y, bueno, ellos mantuvieron mucho contacto con el seminario mientras estuvieron aquí y volvieron. ¿Alguna razón por la que venían a Cornellà? A ver, había una persona, un cura, uno de los curas, que había estado en Misiones, pero no era propiamente misionero, pero había estado, no sé de qué forma, había estado en algún país de misión y se le conocía. Pienso que fue por eso. De todas formas, era uno de los curas con los que nosotros nunca pudimos hablar, porque era extrema derecha, era antediluviano, digamos, a nivel eclesiástico, quiero decir, lo de Trento era para él, yo creo, revolucionario. O sea, podéis imaginaros. Y, de hecho, vinimos 5 compañeros también de Burgos. Primero habíamos intentado encontrar trabajo en Valladolid, en Vitoria, y no había forma. No había forma. Nosotros teníamos pendiente de hacer el servicio militar. Cuando tenías pendiente esto y estabas en la edad esa, más o menos 20, 21 años, no entrabas en empresas, por lo menos en empresas grandes. Y por eso no encontramos y acabamos viniendo para acá porque ya teníamos el piso este. Entonces vinimos, recalamos en la calle Desmayo, en el piso de la calle Desmayo, y bueno, ahí. ¿Y con qué fondos veníais? No fondos ninguno, ni económicos, ni sociales. A ver, mira, nosotros conocíamos el cura este que os comentaba, pero teníamos referencias también de García Nieto. Era el cura de extrema derecha y el cura comunista. Entonces, para nosotros, evidentemente, la gente, para la gente ya del seminario de Misiones, estábamos mucho más en la onda del cura comunista que del cura de extrema derecha. Si hubiera sido el otro seminario, seguramente habría sido distinto, pero en el de Misiones eran, digamos, más progresistas en este sentido, ¿no? Y entonces sabíamos que estaba aquí el García Nieto y la idea era, con el tiempo, ponernos en contacto con él. ¿Y qué recuerdos tienes de aquella llegada a Cornellá? La verdad es que recuerdo muy poco. O sea, sé que llegamos a la estación de Francia. Creo recordar que tuvimos que venirnos en taxi porque no teníamos ni idea, evidentemente. Para llegar a Cornellá no teníamos ni idea de cómo podríamos llegar. Y creo que llegamos en taxi, pero tampoco podría asegurarlo. En el piso había dos hermanos. Uno de ellos era... había venido el año anterior con el otro grupo, y su hermano, bueno, era, pues eso, no una persona que no conocíamos de nada, ¿no? Bueno, y a raíz de ahí, simplemente, a partir de eso, es hacernos un poco con el entorno. La calle Desmayo estaba justo enfrente del Cine Avenida. Entonces el Cine Avenida tenía unas escaleritas que subían para entrar en la planta del cine, ¿no? Y bueno, allí pasábamos a veces horas también en las escaleras aquellas, ¿no? A las 4 o las 5 de la mañana nos levantábamos todos los días a buscar trabajo, y era también un drama también, porque lo que nos pasó en Valladolid, en Vitoria, nos volvía a pasar aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacíais para encontrar trabajo? Pues comprar La Vanguardia. Entonces era La Vanguardia la que traía todos los anuncios, y ir a las empresas donde a los anuncios que había. Lo que pasa que, pues eso... cuando ibas a los lugares ya, tenías que ir, evidentemente, con el autobús, luego los metros y esto. Cuando llegabas, a lo mejor ya había una cola de gente tremenda, ¿no? Porque entonces había bastante paro en aquellos años, ¿eh? En el año 67. Había paro. Bien, y al final, ¿dónde conseguiste ese empleo? Mira, estuve como mes y medio en una academia. Pero eso no era para mí, ni yo eso de dar clase no entraba ni en mis cálculos. Es que además no me gustaba. Acabé en Navidad, fui haciendo trabajillos por ahí raros, muchas veces, o sea, trabajo fijo nunca. Más o menos en marzo o abril encontré un trabajo por 3 o 4 meses en una distribuidora de libros, en San Boi. Mientras tanto, haciendo a veces incluso trabajos manuales, que quiero decir, pintar piezas o cosas de estas. Entonces pintabas 50 y te daban a lo mejor, no sé, pues 2 euros, ojalá, 2 euros entonces era una barbaridad, ¿no? Llegaste en octubre de 1967. Y aproximadamente a principios del 68... A principios del 68 decido ya que es hora de ir a ver a García Nieto. Y entonces un día de febrero, el día no me acuerdo, ¿eh? Me fui allá a hablar con él. Él tenía referencias nuestras. Yo, las referencias suyas que tenía es porque, claro, como seminarista yo todavía iba a misa los domingos por lo menos, ¿no? Y entonces él decía la misa en el Cine Avenida. Delante de casa y además con una clientela tremenda, ¿no? Y a las misas de Juan iba muchísima gente. ¿En esa época ya no le dejaban dar sermones en la parroquia? Todavía sí. En el 67, 68, fue a partir del 68, creo, 68, 69, yo diría que el 68 ya, cuando ya le prohibieron decir misas, tanto en el Cine Avenida como las que decía en la parroquia de San Ildefonso. Entonces, en el Cine Avenida, ¿quieres decir que en la platea...? Llenaba para escuchar misa. Sí. Y entonces, la Eucaristía se realizaba con normalidad ahí dentro. Sí. Era un espectáculo, ¿eh? Sí, o sea, debería ser curioso de ver. Tantísima gente y luego, además, claro, las misas de Juan eran distintas. Quiero decir, él cuando hablaba, ya entonces, en el año 67, 68... Hablaba, pues eso, para los obreros, o sea, todo... La gente que no tenía ni idea, con él... Entrabas en todo lo que era el movimiento obrero, lo que eran las huelgas, lo que era la pobreza y todo esto, ¿no? Y esto, claro, a nosotros nos llamaba mucho porque, claro, nuestro compromiso, cuando nosotros decimos que del seminario de diocesano, que vas a ser un cura de pueblo tal, vas a Misiones es ahí es complicado ya, es mucho más complejo, ¿no? Entonces quiero decir que había un compromiso real dentro, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que empiece uno a cambiar un poco la expectativa, ¿no? A ver, a lo mejor lo que hay que evangelizar no es lo de allá, sino lo de aquí, ¿no? Porque, claro, aquí teníamos una iglesia del régimen, el nacionalcatolicismo que llamábamos, ¿no? Y eso era... Porque en esa época, Benigno, tú seguías con la idea de seguir en la carrera. Estaba en cuestión, pero no estaba todavía decidido que no. Uh-huh. Así, por los recuerdos que tengo yo de los pensamientos y tal, ya no daba yo mucho por volver, ¿eh? Pero eso ya prácticamente desde casi desde el principio. Pero bueno, podría haber hecho. Si en lugar de entrar en contacto con García Nieto hubiera entrado en contacto con alguien también serio y tal, pero que hubiera ido no en la línea directa de esto, sino también en la otra cuestión, ¿no? Más religiosa. Pero claro, aquí es la religión se equiparaba mucho con toda la cuestión social. De alguna forma, el Evangelio te llevaba a estar el compromiso con los pobres. En aquellos tiempos, los pobres era el proletariado. En aquellos tiempos, y eso yo lo recuerdo y lo voy diciendo últimamente también, los trabajadores, los obreros, entonces se decía obreros, no se decía trabajadores, esto es una cuestión... Tenían la conciencia de que eran pobres, porque realmente eran pobres. La gente que trabajaba en las siemes, la gente y digo siemes que sería donde había unos salarios más altos, ¿no? Si no hacían horas extras, pues no tendrían ni nevera, no tenían... Que es cuando... Claro, nosotros, cuando yo llegué aquí a Cornellá, en la casa había no nevera, había... esa que echas hielo, que metes hielo, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Pero todos los días que querías poner alguna había cosa... Había que comprar hielo para poder tener... Exacto. La comida en fresco. Entonces, quiero decir, aquello... la nevera se compraba después ya cuando... Entonces, la gente compraba... Para comprar eso necesitaba poder hacer horas extras. Entonces, quiero decir que esto que se dice ahora de que en estos momentos el tener trabajo no quiere decir que estés fuera del ámbito de la pobreza, es lo que teníamos entonces. Lo que pasa es que esto habría que verlo al revés, que ahora hemos retrocedido aquellos años en este sentido. Con la crisis que nos han impuesto, otros la llaman estafa, pues nos han traído a esto, que el hecho de tener un trabajo no quiere decir que tengas para comer a final de mes. Y es en 1968, conoces a García Nieto, como estabas contando. ¿Qué te pareció como persona? A ver, en religión se suele decir que lo del caballo de San Pablo, o sea, lo de San Pablo llega un momento, San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Él iba a Damasco a hacer una persecución allá, pero a fondo, y entonces en medio del camino se dice lo del caballo, ¿no? O sea, que se cae del caballo y tal, ¿no? Y entonces a partir de ese momento es totalmente otro. Bueno, un poco esto es lo que me ocurrió a ti con García Nieto. A partir del momento en que yo hablo con él, estuvimos toda la tarde hablando, hasta que llegaron unas chicas que eran de la JOC, entre ellas estaba la que luego fue mi mujer. ¿Pepita? Pepita. Pero, quiero decir, a partir de eso, los planteamientos son todos distintos. Yo no había tenido contacto de lo que se movía prácticamente con nada de aquí de Cornellá. Al día siguiente, prácticamente ya entro en las comisiones obreras juveniles, me ponen en contacto con la gente de la OAC, tengo que hacer el cursillo de la OAC. La OAC es Hermandad Obrera de Acción Católica, ¿no? Quiero decir que cambia absolutamente toda la perspectiva. Tanto es así que entro inmediatamente en las comisiones obreras juveniles, era la rama juvenil de comisiones obreras, evidentemente. Ahí conozco ya pues a lo que se movía de verdad de Cornellá. Podría decir los nombres, pero yo creo que eso es lo de menos. Y me incorporo al grupo como uno más absolutamente, ¿no? De tal forma que el primero de mayo del 68 yo ya estoy en la cabeza para poder recibir luego al final de la manifestación las leches que nos dieron a Mansalva. Ese 1968 es un año recordado por protestas, por mucha revolución, el mayo francés, la primavera de exacto, Praga. Exacto. Aquí en Cornellá, bajo la dictadura, también son momentos convulsos. Participas en la manifestación que decías del 1 de mayo del 68, después de la cual hubo una carga policial. Pero tú tremenda. Encabezabas esa manifestación. Esa. Con otros, evidentemente. Con otra gente, claro, por supuesto. En la manifestación esta del 1 de mayo del 68, en principio estaba convocada para hacerla empezar en San Ildefonso, en el... Pero lo que pasa es que a las 7 de la mañana o las 8 de la mañana de aquel día ya estaba tomado por los grises, absolutamente. O sea, todas las calles estaban tomadas por los grises. Y entonces lo que hicimos es, boca a boca, reconvocando a la gente al Rayo Amarillo. El Rayo Amarillo es lo que estaba... Sí. Bueno, en Esplugas. Exactamente, o sea, es el final de Esplugas, exacto. Convocamos allí, como normalmente en el Rayo Amarillo era un campo de fútbol entonces, la gente estaba jugando y bueno, estábamos viendo el fútbol. Cuando vimos que había movimiento y tal, las palmadas de rigor que se suelen hacer en estos casos y a la carretera. Entonces, nosotros siempre hemos hablado de una cifra aproximada de unas 3.000 personas. En aquellos tiempos, sacar a 3.000 personas en la calle era una barbaridad, ¿eh? Y en Cornellá yo creo que más todavía, ¿no? Entonces bajamos tranquilos, además, claro, como no veíamos, habíamos dejado a la policía en otros sitios esperándonos, bajamos tranquilos por la carretera hasta que al llegar a la altura de San Miguel, más o menos, nos vinieron por delante, por detrás, o sea, nos coparon totalmente. Entonces, yo no sé, bueno, la gente de entonces se recordará. La calle Catalanes, con la carretera, al final había como una valla metálica, ¿no? Separando un poco, bueno, lo que era la acera de la calle. Nos metieron en la valla esa, en ese trocito, que era un metro y medio, más como mucho, ¿no? Nos metieron allá. Y entonces, esa es una imagen de las que no se me ha olvidado, ¿no? Todos por el suelo allá. Allí se veía zapatos, gafas. Y entonces, y para salir de allá, nos hicieron la doble vía, ¿no? O sea, en una doble fila de guardias, de grises, con la porra. Y bueno, luego, mirando la espalda, no había forma de tocar un hueso que no doliera de... O sea, aquella vez que todos tuvisteis que pasar paseillo. El paseillo aquel fue inolvidable y era mi bautismo de fuego, digamos, del tema. O sea, para empezar no estuvo mal. Lo que pasa es que como no hubo detenidos, quedamos contentos. A pesar de las leches, quedamos contentos. Bueno, erais jóvenes. Y además se había conseguido una movilización como nunca se había hecho. Entonces, eso fue el 1 de mayo, pero entonces ya luego en junio, se hizo el encuentro de la IOC. Yo creo que era nacional o internacional, no lo sé, pero bueno. Las Juventudes Obreras Católicas. Juventudes Obreras Católicas, sí. Entonces se hacía allá en la Plaza España. Y, de Barcelona. Exacto, al lado del metro de la Plaza España. Entonces, evidentemente, salíamos calientes de allá. La IOC era cristiana y tal, pero quiero decir, eran gente que muchos de ellos muy comprometidos. Entonces los discursos y todo esto calentaron el ambiente. De tal forma que cuando acabó nos metimos en el metro, pero nos metimos en el metro en manifestación, en los andenes del metro, sin darnos cuenta, bueno, sin pensar que en la misma plaza estaba el cuartel de la Policía Armada. Y claro, ahí sí que nos coparon por todas las partes y otra vez lo del día, o sea, el año 68 fue, o sea, salimos calientes bastante de muchos de estos sitios, ¿no? No hubo retención, sí, pero no detuvieron. Y entonces, en la medida de que no hubiera detenciones, los palos a la gente joven, pues bueno, ¿no? Y salimos. El año 68 es que fue muy... muy... ¿Dónde os reuníais para hacer las asambleas aquí en Cornellá? A ver, las asambleas en aquellos... A ver, en las, por ejemplo, los compañeros de las COG y todo esto, lo hacíamos en los pisos. Porque eran reuniones que lo máximo pues podrían ser 12 o 15 personas, ¿no? Y esto lo hacíamos en los pisos. En el mío es donde hacíamos más, porque estaba en construcción, estaba recién, y entonces no estaba quemado, entonces... ¿Te refieres al de la calle Desmayo o ya cuando fuiste a vivir con García Nieto? Con García Nieto fue a partir del verano. Entonces yo todavía estaba... Ahora, ya a partir del verano, sí, eso ya estábamos con... Quiero decir, dejamos el piso de la calle Desmayo. García Nieto me lo pidió. Me pidió que fuera con él y tal. Pero quiero decir que en el mes de... O sea, el año este, después de este, la otra movilización que tuvimos fue que en el Pilar era la fiesta del barrio San Ildefonso. Entonces, ponían un entoldado para baile. Un entoldado para baile que, curiosamente, lo ponía en la asociación de vecinos. Una asociación de vecinos que entonces no se podían afiliar siquiera. Bueno, o sea, no se sabía cómo estaba aquello. Eran las asociaciones que llamaban bombilleras, que para poner bombillas en las fiestas, o sea, no servían para otra cosa. Entonces, las COG, con la gente de la IOC también, con la gente del entorno de Juan, la gente de lo que luego sería, o que ya empezaba a ser ya la comunidad cristiana y tal, nos planteábamos que esto no podía ser. O sea, el hacer un baile, 20 duros de aquella época, en el año 68, que la gente ganaba apenas 4.000 pesetas al mes, que era una barbaridad, y dijimos, bueno, pues vamos a boicotearlo. Y para boicotearlo lo único que hicimos es ponernos al lado de las taquillas, cuando la gente iba, oye, que es que nos parece y tal. Ah, vale. No entró ni Dios. No entró nadie al baile. Y lo cerraron. O sea, ya no lo pusieron más años, además. Ya después de esto ya no lo pusieron más años. Y bueno, tuvimos que estar así un poco escondidos una temporadilla porque nos buscaban a los que habíamos estado más en las taquillas. Pero bueno, también es una de las cosas que nos dejó también buen sabor de boca, ¿no? Y la última del 68 fue que de cara a las Navidades nos planteábamos, pues también todo este círculo, el tema del consumismo. El consumismo no podía ser, tanto poner cosas ahí en Navidades y tal, y luego resulta que la gente no tenía ni para comer y tal. Entonces decimos, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer la protesta esta? Vamos a quemar uno de los árboles de Navidad. Y aquello ya fue un show ya, porque aparte de que no había ningún pirómano, eso sí que es verdad, eso no fuimos capaces de hacerlo arder, pero bueno, este es fue un poco, no sé, una de las cosas que a lo mejor no deberíamos haber hecho. Algunos de los que estaban ya en las juventudes comunistas y esto, los mayores les echaron, porque eso decían que era hacer terrorismo. Yo creo que, en fin, terrorismo no, porque a nadie, no íbamos a matar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, quedó un poco tocada la organización en este sentido. Vale. No dejemos de hablar del 68, porque antes de ir avanzando, me gustaría un poco que nos contaras cómo eran esos sermones que hacía Joan García Nieto. Había siempre gente vigilando, ¿verdad? En primera fila. Solía ver en las misas de él, solía ver pues el desde el Guardia Civil, pero sobre todo gente así de la secreta, que llamábamos de la secreta. Esto siempre solía ver. Nunca le callaron en la misa, ¿no? Pero claro, estaba muy fichado por esto. Entonces, claro, Juan siempre... ¿De qué hablaba en los sermones? Pues cuando había... Él hablaba del tiempo que había. Que él, quiero decir, si había una empresa en huelga, él explicaba que había que apoyar esta huelga porque los trabajadores estaban luchando por sus derechos. En fin, todo esto, ¿no? Fechas clásicas, como el primero de mayo y tal, así como el de Viñamata, le debía producir sarpullido el decir movimiento obrero, ya. Juan hablaba del movimiento obrero como el estado natural, como lo natural de toda la gente de un barrio como San Ildefonso, que absolutamente todos eran trabajadores. O sea, allí no había empresarios. Es que además en aquellos tiempos no había ni tenderos siquiera en San Ildefonso, básicamente, porque las tiendas se fueron poniendo después, mucho más adelante, ¿no? Quiero decir, él fue una persona siempre que estuvo, además, claro, él a nivel sindical tenía mucha formación. Él había estado en Irlanda, en Inglaterra, él había tenido contacto con los sindicatos franceses, había estado también en el País Vasco, que también con las luchas del País Vasco. Quiero decir, él tenía en esto, afortunadamente, porque además esto nos sirvió a nosotros para que todo el tema de formación lo pudiera encabezar él perfectamente. Y lo hizo, lo hizo a conciencia. Pero quiero decir que en las misas suyas, yo siempre digo que eran distintas por esto. Porque hablaba de lo que vivías en cada momento. Y por esto siempre tuvo a su alrededor pues una especie de movimiento, un entorno muy concienciado en todas estas cosas, ¿no? Y que tenías que hacer un poco, le ibais protegiendo, ¿no? Sí, porque no dejarle solo y, hombre... Por el peligro de que lo pudieran detener. Bueno, de hecho, no en el 68, pero a principios del 69 ya lo detuvieron. Estaban reunidos en casa de Alfonso Carlos Comín, estaban reunidos con la viuda de Mounier. Mounier es es un político, filósofo francés que llevó todo esto del personalismo, lo que llamaban una teoría más o menos filosófica y tal, ¿no? Entonces la viuda el Mounier era pues progresista, no es que fuera comunista, pero era progresista. Estaban reunidos allá, estaba García Nieto, estaba Comín, la viuda de Mounier, esa no la detuvieron, claro. Estaba Ignacio Riera, también estaba la Judith Ambaranza, quiero decir, la gente conocida de por aquí, pero había bastantes más, había bastante gente. Se los llevaron, a él lo tuvieron pues durante unos meses, prácticamente 3-4 meses, en Manresa. Como estaba el concordato, en lugar de meterlos en la cárcel directamente, que en otros casos sí que lo hacían también, ¿eh? Pero normalmente en aquella época lo que podían haber hecho también hubiera sido todavía peor, que los hubieran llevado a la cárcel de Zamora, que era para curas, que además era más dura que las otras cárceles todavía, ¿eh? Entonces a él le tuvieron ahí detenido durante 3 meses y tal. En uno de los libros que tenemos están las cartas que nos escribía él a la comunidad. Son, para recordar. Él estaba muy... pero quiero decir que lo vivía muchísimo la falta de libertad esta, ¿no? De tal forma que la Pepita y yo fuimos en una ocasión a verlo allá. No dejaban verlo casi, ¿no? Pero bueno, nos colaron y tal. Y hubo gente de la comunidad que de cuando en cuando íbamos unos u otros. A nosotros yo me acuerdo que nos comentaba, dice, si esto no se aclara ya y yo no puedo volver, yo empezaré una huelga de hambre. Estaba dispuesto a empezar una huelga de hambre para que ya se pudo salir ya. Pero vaya, que costó mucho. Curiosamente, claro, yo estaba viviendo con él cuando le detuvieron. Lo que quiere decir que tuve que dejar de vivir en casa, en el piso, y me tuve que marchar. Y en aquella temporada, la Esther no se acuerda, pero yo dormía en su casa. Porque, claro, en aquellos tiempos todavía eso de dormir en casa de la novia estaba muy mal visto. Y entonces dormía en tu casa. De eso sí que no te acuerdas tampoco. Para nada. Bueno, hemos de explicar entonces un poco que Esther es familia de Benigno. Y por eso no sé comentar. Bueno, seguimos adelante. Juan García Nieto, de él resaltan su capacidad de trabajo, ¿verdad? Sí, pero es una no paraba. Cosa, cuando estaba, yo lo recuerdo en los últimos, a ver, lo recuerdo prácticamente desde el primer día, desde que lo conocí hasta el final, ¿no? Pero tal como él, claro, él murió muy joven, murió a los 65 años recién cumplidos. Llevaba muchos años muy enfermo porque lo del corazón pues le había... Era tremendo, ¿no? Tal como estaba él, de fuerzas de esto, a ver, a las 8 de la mañana estaba diciendo misa normalmente en el Pilar. Recordemos que murió diciendo la misa el 23 de julio del 94. Iba al despacho. Él tenía el despacho, además, detrás mismo de mi casa. Entonces, la relación era diaria, casi se puede decir. Pero él, a ver, en el último tiempo había tenido glaucoma, había tenido una cantidad de problemas tremendos, ¿no? Incluso tuvieron que ingresarlo varias veces. Aún así, estaba hasta las 8:30 de la noche trabajando en una cosa o en otra. Siempre tenía pues algún escrito que estaban haciendo, conferencias que tenía que hacer y visitar a gente, porque él además conocía a muchísima gente y ayudaba a muchísima gente. Los problemas graves que podía haber, la gente ya sabía a quién tenía que comentárselo. Yo recuerdo de cantidad de anécdotas de él comentarme, pues por ejemplo, todo lo que hacía con la gente de la Coordinadora contra la Marginación, que esta es una de las cuestiones que de Juan yo valoro una barbaridad. En el año 85, que es cuando explota todo el tema de la droga, digamos, para las fuerzas políticas, de izquierdas incluso, ¿no? todo lo que podía estar en este campo de la marginación, la exclusión, un poco por aquello del marxismo y tal, lo del lumpen proletariado, ¿no? El lumpen, que no sirve para nada, no tiene conciencia de nada y entonces no merece la pena trabajar por él. Y él aquí da una lección absoluta a todo el mundo, a los políticos, a los cristianos, a los creyentes. Y yo recuerdo todas las cuestiones de la coordinadora, toda la marcha de la coordinadora, yo la fui viviendo a través suyo. Además, como ya digo, tomábamos café prácticamente todos los días, hasta café, él muchas veces en lugar del café un té o lo que sea, ¿no? Pero él siempre me comentaba que si el Mitchell, que si el Pinto, que si tal, que eran gente de la coordinadora, con los que estaban trabajando, que si en la cárcel tal, que había ido a ver el día del entierro, cuando uno de la coordinadora habla, o sea, hace una intervención como coordinadora, le decía, tenías pendiente ir a la cárcel de Ponent, de Lleida, y tenías que hablar con tal en la cárcel, en la Modelo. O sea, él estuvo absolutamente volcado en estas cosas. Pero quiero decir, esto era además de todo lo que comentábamos antes de lo del trabajo del despacho. Su trabajo fundamentalmente fue de investigación y de todo esto, ¿no? De formación. La formación a nosotros, a los de Comisiones de Barrios y Fábricas, él fue el maestro. Él fue el maestro a todos los niveles, en el nivel político, en el nivel sindical, ¿no? Él es el que tenía la experiencia y el que nos transmitía la experiencia. Claro, nosotros, y sobre todo yo, en mi caso, ¿no? En un seminario ya me dirás tú lo que podía saber yo de sindicalismo. Allí lo único, que yo había sido siempre rebelde, y entonces, bueno, pero mi sindicalismo era la rebeldía, simplemente. ¿Y la palabra utopía qué significa? Para Juan la palabra utopía era la clave de muchas cosas. Es lo que no existe, pero que puede existir. Lo que no existe en estos momentos, pero que puede existir. Y de hecho, son las cosas que, luchando, se hacen posible que existan. Entonces, esto, cuando se hace la Fundación Utopía, el nombre viene precisamente por esto. Por siempre está en el... La cuestión está de que tenemos que, o sea, hay que mejorar lo que tenemos, hay que luchar. Y entonces, las cosas que se han ido, cosas que en el siglo XVI, XVIII, tal, no existían, ahora las tenemos como normales. Pero para que hayan existido, ha habido que hacer, entonces, trasladar esto a la actualidad. Entonces, esto es siempre un consejo, un empujón a el compromiso, porque solamente si nos comprometemos en mejorar la sociedad irá cambiando para bien. Hiciste el servicio militar en Ceuta, te fuiste en 1969. Exacto, en mayo del 69. En principio tenía que haber ido a principio de año, pero no sé qué pasó, y entonces nos metieron en el siguiente reemplazo, que era en mayo del 69. El campamento lo hicimos en Camposoto, que es Cádiz. Entonces allí estuvimos unos 3 meses, un poquito menos, que es donde se hace la instrucción, juras, bandera, qué palabras además. Y luego desde allí nos llevaron a Ceuta. Entonces en Ceuta estuve en artillería, pero es una de las cosas que he querido olvidar toda mi vida, porque no quería yo hacer la mili. Lo que pasa es que todavía no era posible el hacerse ni objetor, ni insumiso siquiera, porque bueno... Entonces, simplemente... Si no, luego no podías ir a trabajar. No. Y además eso. Bien, pues corramos un tupido velo. A tu vuelta en mayo de 1970 te reúnes de nuevo con la gente. Exacto. Que habías estado en contacto en el 68. Vuelves a Cornellá, te reúnes con Joan García Nieto, con Paco Arias, con Emilio García. Exacto. Y estas reuniones son el germen de la creación de las Comisiones de Barrios y Fábricas. Exacto. ¿Cuál era el objetivo de esa organización? Mira, cuando vuelvo yo del servicio militar, entro en contacto con estos, los que comentabas, el Emilio, el Paco, toda esta gente, ¿no? Lo que quedaba de las COG pero que algunos de ellos, por aquello del árbol que he comentado antes, les habían echado de las juventudes. Y entonces estaba un poquito así la cosa, un poco más complicada, ¿no? Entonces, lo que vemos, o está patente, es que la euforia que había habido en el 68 había bajado mucho. Había bajado mucho. Claro, el increscendo que hayamos tenido de movilizaciones y de compromiso de la gente y tal, en el año 68 tendría que haber dado unos resultados ya definitivos de alguna forma. Pero sin embargo, el viejo es el no moría ni en la cama ni en... Y bueno, empezamos a reunirnos y empezamos a plantearnos que habría que hacer otras cosas, sin más. Entonces, lluvia de ideas y todas esas cosas que se dicen ahora, entonces no se decían esas cosas todavía. Bueno, uno de los planteamientos es que hay muchos presos políticos y que hay que sacarlos de la cárcel. Sacar los presos políticos en una dictadura es un poco, o sea, como para pensárselo, ¿no? Pero bueno, empezamos a hablar de estas cuestiones. Cuando empiezas a hablar ya de este tipo, quiero decir, en una situación de clandestinidad, a ver, vas interiorizando de que estás metiéndote en unos caminos que son un poco complicados, peligrosos y tal, ¿no? Yo ya vivía con Juan, o sea, yo había vuelto a vivir con Juan. Y supongo que él me notaba un poco raro también, porque él todavía no estaba en el grupo este que habíamos... Quiero decir, no habíamos contado con él en principio para todas estas lluvias mentales, pero un día me dice, bueno, a ver qué pasa. Y hablamos y le comento y tal. Dice, hombre, podré entrar, ¿no?, en el grupo, ¿no? Digo, bueno, yo creo que sí, pero déjame que lo comente, ¿no? Y eso lo comentaba con la gente y dice, hombre, encantado, y tanto que sí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fue absolutamente providencial de que estuviera Juan. Cuando viene, entramos, empezamos con él. Entonces ya tenemos un lugar para hacer las reuniones, que es ESADE. Él estaba trabajando, bueno, él trabajaba, daba clases en ESADE. Y para eliminar los problemas de seguridad y todo esto, pues simplemente nos vemos, nos convocamos en ESADE, ¿eh? Y empezamos a trabajar. Siempre lo suelo comentar así, o sea, en un par de... no, algunas más. Quiero decir, en un mes o mes y medio acabamos creando las comisiones de barrios y fábricas, en lugar de la deriva aquella que podría haber supuesto el empezar pues de la otra forma, ¿no? En intentando sacar a los presos. Quiero decir, no es que nos olvidásemos de los presos, evidentemente los presos eran siempre un tema del movimiento obrero, de que había que cuidarlos, había que sacarlos, había que liberarlos, y para eso la movilización, ¿no? La movilización. Lo otro era mucho más complicado, porque tampoco... Así es como nacen las comisiones de barrios y fábricas. Entonces, evidentemente, al estar en ESADE estaba el Instituto de Estudios Laborales, el IEL. Entonces, estamos también en contacto y muy en contacto con todo lo que podría significar el Instituto de Estudios Laborales, y es lo que nos va configurando un poco todo lo que es el tema de las comisiones de barrios y fábricas. Comisiones de barrios y fábricas que entonces no se hacen contra nadie, pero sí que se hacen aparte de, en el sentido de que por la situación que había de algunos componentes y esto, con las personas mayores, de tanto de Comisiones Obreras como del PSUC en aquellos tiempos, no podíamos entrar directamente en lo que eran las Comisiones Obreras y en lo que era el PSUC. En Comisiones Obreras, digamos que a otro nivel sí que podía haber el contacto y tal, porque la Comisión Obrera de cada empresa, simplemente si trabajabas allá ya podías colaborar. Pero entonces nos montamos, o sea, hacemos la organización esta y ponemos en primera, como primer punto importante, la formación. Nos parece importante que centrarnos mucho en la gente, en la juventud, porque, a ver, sin decir que la otra gente no pudiera estar, ¿no? Porque había algunos que eran, pues, relativamente mayores, no viejos no había ninguno, evidentemente, ¿no? Y empezamos a trabajar y tenemos, digamos, un éxito demasiado fuerte. Sí, porque en poco tiempo ya sois muchos miembros activos. Muchos, muchos. ¿Un centenar? O sea, Diría que en poco tiempo se llega, se superan los 200 personas, pero prácticamente en Cornellá. Desde el primer momento también hacemos que la organización no solamente sea de Cornellá, sino que sea del Baix Llobregat. Entonces yo me acuerdo de reuniones el día de las inundaciones. La Pepita estaba en Molins con una gente que estaban también en todo este tema de las comisiones de obras y fábricas. Quiero decir que es una de las cosas que recuerdo precisamente porque los trenes se pararon y tal, y no, por las inundaciones, y no podía venir. Entonces, a ver, ya no me acuerdo cómo vino por eso, pero llegó. Pues hablemos de esas inundaciones, porque lamentablemente son uno de los momentos en donde vuestra nueva entidad, si se define como entidad, está activa. Bueno, más que entidad, será una organización social, o sea, os volcáis en la ayuda a los damnificados. Sí. Fue fuerte en el sentido de que prácticamente lo que podría ser, lo que podríamos llamar un poco la dirección de todas las comisiones de bases y fábricas, nos volcamos día y noche en el tema de las inundaciones. Bueno, incluso en la cuestión básica de quitar la porquería. O sea, quiero decir que yo me recuerdo en el barrio Riera con una pala tirando la porquería en los camiones para que la gente pudiera, bueno, en fin, limpiar las casas, porque, claro, todo lo que se había mojado de aquella forma había que tirarlo. Entonces hacíamos lo de los camiones, pero entonces las manifestaciones, ¿no? Que había que manifestarse, evidentemente, al único responsable que podía ser era el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento era franquista, era un ayuntamiento no elegido, y en esto, ¿no? Entonces prácticamente estuvimos una semana, yo concretamente, yo entonces ya sí que tenía trabajo fijo, no fui a trabajar, y entonces recuerdo que vinieron los jefes, el jefe de personal y el jefe de la empresa, el dueño, a mi casa a ver qué me pasaba, con tan mala pata además que... De alguna forma mi casa era un poco el cuartel general en aquella ocasión. Yo estaba fuera de la zona inundada, estaba aquí en Gavarra, y entonces estaban durmiendo gente que habían, o sea, que venían de Barcelona incluso a ayudarnos, y estaban durmiendo allá. Fue un poco un... No los dejé entrar en casa, porque si hubieran entrado en casa habría sido... Bueno, ya les dije, bueno, a lo mejor mañana puedo ir y tal. Tardé unos cuantos días, pero quiero decir que, bueno, por eso me echaron enseguida también, evidentemente, para variar. Pero yo creo que fue una especie de bautismo de fuego para las comisiones de barrios y fábricas, y fue una respuesta unánime y auténtica de la gente. Y esto lo vieron. Lo vieron la gente, quiero decir, no se hacía por eso, ¿eh? No éramos tan calculadores como para decir, si hacemos esto la gente nos va a seguir, no, había que hacerlo y entonces, pues esto, luego la gente lo reconoce, evidentemente. No sé, claro, todo esto estaba, luego se ligó también con todo la lucha por la canalización. Entonces, claro, esto ya lo llevaron mucho más los compañeros de las zonas las zonas afectadas, ¿no? De Almeda, de Riera, de Centro. Pero sí que en ese momento se crea un vínculo entre muchas personas, ¿no? Muchas de personas. Diferentes barrios de la ciudad, ¿no? De San Ildefonso, de Gavarra, de Almeda. Había ya el vínculo este, quiero decir que desde el entorno de García Nieto, pero es verdad, quiero decir, durante todo el año 71... Durante todo el año 71, la gente que estamos en lo de Comisión de Barrios y Fábricas, trabajamos ya Comisión de Barrio, entonces trabajando en los barrios en concreto, y en las empresas también. A veces eran empresas pequeñas que no tenían, que no habían tenido historia de lucha ni nada. Pero bueno, en la medida que había alguno de los nuestros, pues allí se movía gente. Quiero decir que cuando se dan las inundaciones, cuando se hacen las inundaciones, ya tenemos una base importante y una relación también importante. La gente de arriba, por ejemplo, teníamos mucha relación con el Centro Social Almeda. El Centro Social Almeda, de alguna forma es un... No lo sé si fue en aquellos tiempos, pero podría ser un poco el objetivo que nos marcamos cuando intentamos hacer lo del casino cultural en San Ildefonso, ¿no? Porque era un funcionamiento así muy, muy abierto y tal. Un funcionamiento que era un poco lo que desde las comisiones de bases y fábricas intentábamos hacer. Desde el aprovechar los cauces legales que pudiera haber, aprovecharlos, lo de las elecciones sindicales, por ejemplo, o los cauces legales que podrían ser pues los centros sociales o centros que de alguna forma te daban una cobertura para poderte reunir. En aquellos tiempos de dictadura, más de dos reunidos era reunión ilegal. O sea que... Entonces, ahora que has sacado tú el tema del Casino Cultural de San Ildefonso, nace un poco con, sí, con el objetivo de... Mira, el Casino San Ildefonso eran unos estatutos. En el entorno de la comunidad cristiana había una persona que era mariscal, sí, que estaba también, él estaba en la ACO, y entonces algunas veces venía a la comunidad, y no sé cómo, en una ocasión hablando, resulta que tenían en el cajón de una mesa unos estatutos aprobados. Los estatutos eran sobre una asociación que se llamaría Casino Cultural San Ildefonso. En los pueblos normalmente está el casino, ¿no? Pues sí. Yo creo, me imagino que intentaron hacer eso. Pero lo metieron en un cajón y no habían hecho absolutamente nada. O sea, en el libro de socios estaban los socios fundadores, creo que lo habían hecho en el año 64, aproximadamente. Y posiblemente incluso antes, pero yo lo tenían allá. Y entonces... Cuando yo me entero del tema, ya estábamos ya con las comisiones de barrios y fábricas y con todo este tema, con todas estas perspectivas de aprovechar lo legal, lo ilegal y todo esto, planteo, ¿por qué no nos dejáis los estatutos y entonces montamos alguna cosa para hacerlo funcionar y tal? Costó un poco, pero al final transigieron, ¿no? Yo, de los que estaban en el casino, o sea, de los antiguos, de los que lo habían puesto, conocía a este, al mariscal, conocía al Harney, que era una persona que trabajaba en Siemens, tenía buena relación con él, y había otra persona también que la conocía un poco porque había trabajado en donde yo trabajaba entonces, en Publienvío. En Publienvío, que era una empresa que esa que comentaba antes, de que vinieron los jefes a mi casa. Y al conocernos un poco, pues entonces fue más fácil el poder hacer el trasvase. En un primer momento, a ver, lo primero que hacemos es hablar con el Pepe del Bar Mundial. El Bar Mundial estaba en la calle Buri. El Pepe era un comunista de esos, de los duros, que había estado mucho tiempo en la emigración, había tenido que estar en Francia. Y bueno, tenía el Bar Mundial, que se llamaba. Le planteamos, oye, ¿qué te parece y tal? Encantadísimo del primer momento. Y el local del casino fue, pues eso, una habitación de 12, 14 metros cuadrados, esa era lo que necesitábamos. Y la calle que estaba todo el entorno. Y bueno, y decía antes lo del centro social, porque el centro social, sin ser para jóvenes, pero lo que movilizaba sobre todo era jóvenes. Y entonces habían hecho una serie de actividades importantísimas, ¿no? Habían hecho una semana de juventud, habían hecho muchos actos. Incluso había venido el Comín, que cuando dio la charla tenían en primera fila el guardia civil y el este de turno, el secretario de turno. Nos planteamos esto. En un primer momento estuvieron ellos, los que estaban, los fundadores, pero estos se dieron de baja enseguida. En el caso de Mariscal fue más curioso. Como él era jurado de empresa de la Solera Almiral. Y hablando, pues claro, nosotros teníamos la imagen de Barcelona, de Nou Barris, de una persona. Habían aprovechado para presentar en las últimas elecciones municipales a una persona de los barrios, pero que entonces su único objetivo era presentar en el ayuntamiento todo lo que era la reivindicación de los barrios estos. Y le hicieron las mil batallas y tal hasta que lo eliminaron. O sea, que no dejaron que se presentara en esto, ¿no? Entonces nosotros planteábamos, entonces lo hacíamos además con él, ya estaba aquí el Frederic Prieto, decimos, bueno, en las elecciones municipales que había, supongo que sería el año 72 o 73, yo no me acuerdo ahora, en las elecciones vamos a presentar al mariscal, y como ya estábamos trabajando en todos los barrios, teníamos pues la reivindicación, los déficits de todos los barrios, o sea, el programa reivindicativo de los barrios lo teníamos clarísimo, ¿no? Vamos a presentar al mariscal y que sea nuestra voz. en poco tiempo nos enteramos. Él ya no apareció por allá cuando lo planteamos. Él estaba de acuerdo, ¿eh? Pero ya cuando nos enteramos de que la había cooptado el Ferrer Pineda, el alcalde de entonces. Y total, que fue sin hacer elecciones, fue porque solamente se presentaba él, pero claro, de lo nuestro absolutamente nada, ¿no? Y ya desapareció, y es a partir de ese momento en que yo soy el presidente del Casino Cultural. Yo explico un poco esto porque fue una de las cosas que nos dejó también, en un primer momento nos dejó un poco, no hundidos, pero vaya, tocaos, ¿no? Porque claro, era una persona que en principio se había ofrecido y sabía de qué hablábamos. Era un jurado de empresa de una empresa fuerte como era Soler Almirar allí en San Juan de Espí, y no tenía por qué ser, pues eso, captado totalmente, casi, pero de una forma además, iba a decir, vergonzante. Quiero decir que yo estoy seguro que al Ferrer Penedès le llegó el tema, le llegó que estábamos intentando hacer esto. Y entonces le llamó y él, bueno, fue curioso. De todas formas, esto aceleró bastante que el casino realmente pudiera cumplir lo que nosotros preveíamos. ¿Y qué era? El ser el punto de referencia para la juventud en San Ildefonso. San Ildefonso, en aquellos tiempos, no había absolutamente ningún tipo de asociación ni de servicio. Nada. O sea, estaban los pisos, había muchas academias, había un colegio que era el Colegio San Ildefonso, y el mercado, que también lo hicieron por entonces. Los otros colegios fueron todos posteriores a estas fechas. Servicios de todo lo que se había previsto mediante construcciones españolas que iba a haber al mismo tiempo que los pisos. No hicieron absolutamente nada, hicieron solamente los pisos, ¿no? Entonces, claro, la gente, los jóvenes allá, estaban absolutamente dejados de la mano de Dios. Pero totalmente, totalmente. Y fue bueno porque desde el primer momento, con todo que, la base que teníamos de las comisión de, digamos, de San Ildefonso, de jóvenes y esto, a ver, se centraron en el casino, y aquello fue un emporio absoluto. O sea, vinieron los jóvenes, porque además, como no tenían otro sitio, allí se ve pero además jóvenes, quiero decir que ahora jóvenes, cuando ves a uno de veintitantos, dices casi que le llamas niño, ¿no? En aquellos tiempos los jóvenes eran pues a partir de 14 años, porque a partir de 14 años podían trabajar. Entonces ahora se puede trabajar a partir de 16, pero a partir de 16 no trabaja ninguno. Quiero decir, porque no hay sitio, entre otras cosas, ¿no? Pero entonces se trabajaba prácticamente todo el mundo a partir de los 14. Y entonces había como una madurez distinta. Y entonces, yo ayer repasaba un poco los datos de casino, ¿no? Incluso como ellos mismos llegaban en la banda o el grupo de los 40 o el grupo de los que fueran, y se asentaban allá en el casino. Entonces montaban la comisión X, automáticamente de la comisión esta una persona iba a la junta a representarlo, se hablaba todo, absolutamente, era autogestionado. Porque la junta era un poco, casi iba a decir, la coordinación de todas las comisiones. Más que el lugar donde se decidían las cosas, era al contrario. O sea, yo creo que era realmente de abajo arriba totalmente, ¿no? Y claro, fue un aumento vertiginoso, de alguna forma, quizá por los principios, politización a ultranza de todos, ¿no? Entonces, todos los grupos y grupúsculos que pudiera haber por Cornellá estaban allí representados. Lo curioso es además que incluso cuando hubo alguna detención de algunos de los chavales y tal, todo el mundo hacía piña con ellos, ¿no? Se olvidaban las banderas a este nivel. Quiero decir, lo hemos dicho muchas veces, fue una escuela de democracia brutal, brutal. Cuando nos hemos ido reuniendo gente del casino, se recuerda la muy corta trayectoria de casino como algo irrepetible. Y digo corta porque realmente fue corta. Supongo que por todo el tema de la politización tan fuerte que hubo, en el momento que se consiguen las libertades, pues ya no haces en el casino el trabajo que puedes hacer en las juventudes comunistas, por ejemplo. Entonces, la gente va a los lugares donde está. Y yo creo que fue un error de los que estábamos entonces en el tema. No previmos que aquello pudiera seguir siendo con unas connotaciones sociales más que políticas, algo que podría haber perdurado. Se perdió en ese sentido, ¿no? Y entonces, a partir del 77, pues prácticamente el casino ya no tiene vida. Muy bien. Volvamos, si te parece, al 71, antes de marchar, porque es que tu trayectoria es tan larga que será difícil resumirla, ¿eh? Pero sí que el año 71 es un año a nivel personal importante porque finalmente te casaste con Pepita. Sí. ¿Mm? Y has tenido dos hijos, Javier y Cristina. Uh-huh. Ahora tienes una nieta. Sí. ¿No? Todo ello nace a partir de aquel año 71. En 1974 creáis la Asociación de Vecinos del Barrio Gabarra. Sí. Bueno, en el año 74 más o menos habíamos... los que estábamos en Bandera, Comisión de Barrios y Fábricas, Bandera Roja, llegamos a la conclusión de que el espacio que teníamos era el mismo con el PSUC, y que entonces estar haciendo lo mismo con dos banderas, con dos nombres distintos, no tenía sentido, ¿no? Si teníamos unos fondos políticos idénticos, había que unificarse. Entonces nos unificamos y entramos prácticamente, la inmensa mayoría de la gente de Bandera Roja, entramos en el PSUC. ¿Por qué digo esto? Claro, a partir de que estamos en el PSUC, yo me reúno con la célula de Gabarra, de la Gabarra. La organización en una dictadura hay que hacer la base de células porque, más que nada, para mitigar los peligros de las caídas y tal, ¿no? Si haces si la organización que tienes es muy amplia, es muy... Quiero decir, la represión sería total. Entonces, para esto se hace en una organización mucho más reducida. Entonces, en la Gabarra empezamos a trabajar el tema del barrio, la estructura del barrio, los déficits del barrio. ¿Cuáles eran los déficits? Todos, todos. Gabarra era un barrio viejo y nuevo, quiero decir. Era un barrio que anteriormente había tenido bastantes de las calles con torrecitas. De alguna forma, a principio del siglo XX, la gente de Barcelona venía a veranear a Cornellá, y entonces veraneaban aquí o en Almeda o en... Entonces no tenían, absolutamente no había nada de servicios. En el año 74, cuando empezamos a trabajar el tema de la asociación, no había nada deportivo, absolutamente nada. No había ningún colegio. En el barrio no había ningún colegio. Y los que hacen, como no caben en el barrio, se hacen fuera. Se hacen el Gaudí, que está en Lindavista. Bueno, pero todos fuera, todos fuera. Quiere decir que los déficits, lo que te decía, son todos. Hay bloques, se están haciendo muchos bloques, pero el problema está en que incluso las calles están sin asfaltar. Entonces, bueno, nos reunimos. Y durante el año 74 hasta más o menos el mayo del 75 ya decidimos hacer la asociación de vecinos. Entonces en el 75 entregamos los estatutos en el gobierno civil y a partir de entonces, sin esperar a que nos legalicen, nosotros funcionamos ya como asociación de vecinos. Alquilamos un local en la calle Vista Alegre y trabajamos. Y además trabajamos fuerte, quiero decir que tenemos... asociados sin poder tenerlos. Tenemos, pero además cantidad, porque hacemos servicios. Nosotros, por ejemplo, ponemos un servicio de practicantes, porque de sanidad no había nada en el barrio. Luego tuvimos el ambulatorio en la calle, al lado de la plaza Marsans, y ahora tenemos el ambulatorio en el García Nieto. Donde está ahora el García Nieto, aquello era un almacén de la Moritz. Cervezas sí. Mori. Abandonado totalmente. Unas ratas había por allá Bueno, quiero decir que cuando empezamos, lo que decía de la sanidad, ¿no? Empezamos con el practicante, pero las agujas son desechables. Son las primeras agujas desechables que se hacen en Cornellá. Y quiero decir, el primer practicante que lo hace así. Tener en cuenta de que todavía no, pero a la década siguiente, en los años 80, el tema del SIDA es brutal. Y entonces estas cuestiones podrían haber tenido muchísima, muchísima importancia. Pero también empezamos también con todo el tema de planificación familiar. Era un tema también para las mujeres, para la mujer y todo esto, tremendo. Y vamos haciendo pues todas las cuestiones de tipo reivindicativo que nos van, que tenemos en el barrio. Había calles sin asfaltar, sin tener. Mira, claro, antes no, seguramente no lo pudimos hacer. Nosotros asfaltamos desde la Asociación de Vecinos 3 o 4 calles, la asociación. Lo que pasa es que supongo que esto fue cuando nos legalizó, porque si no, no sé cómo podíamos hacerlo, ahora que lo pienso. La idea era que fue antes. Pero bueno, simplemente hablando con los técnicos del ayuntamiento, veíamos que si lo hacíamos nosotros, le salía más barato a los vecinos que si lo hacía el ayuntamiento, y sobre todo mucho más rápido. Y entonces nosotros nos encargábamos de cobrar lo que tenía que pagar cada vecino y tal, ¿no? Y no tuvimos ningún problema, ¿eh? ¿No? Incluso una de las calles conseguimos que la empresa que había construido los bloques la asfaltara, porque se había comprometido a hacerlo y no lo había hecho. Quiero decir que incluso este local, el local de la radio, esto estaba abandonado. Nosotros habíamos hecho una denuncia al constructor de toda esta zona, porque había construido mucho más volumen del que estaba previsto, ¿no? Pues gracias a la denuncia y a todo lo que se movió, el ayuntamiento se quedó con ello. O sea, quiero decir que estáis aquí también gracias a la situación. Esto no se ha dicho casi nunca, ¿eh? No. Pero es verdad. Que además, por cierto, eran unas reuniones en las que yo vi las amenazas sutiles que hacían para que nosotros nos callásemos. Es la única vez que las he visto. No fueron claras, pero el que quisiera entenderla lo podía entender. No. Bueno, nosotros seguimos para adelante y bueno, y quedó en esto, ¿no? En algún momento incluso pensábamos el que hubiera sido para la asociación, pero bueno, no hicimos litigio de ello. Benigno, aún no hemos hablado de tu paso por el sindicato Comisiones Obreras, porque allí has estado más de 30 años en distintos cargos. Bien, si no me equivoco y si no me rectificas, representas al sindicato en el Consell Municipal d'Acció Social de Cornellà. Sí. En el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Sí, sí, sí. Responsable de Acción Social de la Unión Comarcal de las Comisiones Obreras del Baix Llobregat. Sí. Miembro activo del Aula García Nieto, un espacio de formación, sí. Reflexión, debate. Bueno, tu paso es... Bueno, pero son cosas así que vas haciendo. Claro, cuando yo me libero sindicalmente, o sea, yo estaba trabajando trabajado en el ayuntamiento, el 96, 97 o 98, no recuerdo ahora el año que fue, hay la posibilidad de liberar a una persona, a un cargo sindical del ayuntamiento, para Comisiones Obreras, y Comisiones Obreras pide que yo sea, porque quieren que yo ocupe la responsabilidad de acción social de la comarca, ¿no? Entonces, me elegían a mí, vaya, no sé por qué, pero... No, yo tampoco. Y entonces, bueno, se acepta esto. Entonces, consecuencia de ello es que en el ICAS, el Instituto Catalán de Servicios Sociales, yo entro también, pero a nivel general de comisiones, quiero decir, a nivel de Cataluña. Entonces, estaba en la comisión ejecutiva y estaba en el Consell de esto. Prácticamente hasta el tripartito, que debía ser ya en el año 2007, 2004, o no, un poco después, me parece que fue. Bueno, hasta el tripartito el funcionamiento en el ICAS y esto fue importante. Lo que pasa es que, curiosamente, cuando entra el tripartito se cortan mucho las posibilidades de participación en esto y asistimos, pero la comisión ejecutiva no se reúne para nada y el Consell viene siendo una cuestión que de nombre, en el sentido de que se reúne una vez al año o dos veces al año, una vez para aprobar los presupuestos, que nosotros no los aprobamos, evidentemente. Y quiero decir que son cosas así de este tipo de participación, pero que hay veces que es muy relativo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, a ver, de las otras cuestiones, lo de la responsabilidad de acción social, esto a mí lo que me permitió las dos cosas, o sea, el tema de la responsabilidad, de esta responsabilidad y el hecho de estar liberado, era poder trabajar mucho más a fondo proyectos ya con cara y ojos, o sea, Me explico rápidamente. Yo estaba ya en la Coordinadora contra la Marginación. En la Coordinadora contra la Marginación yo empecé a partir de la muerte de García Nieto. En el 94 yo me integro en la Coordinadora. En la Coordinadora, los compañeros de la Coordinadora me encargan en el primer momento que yo pues trabaje todo el tema de la inserción laboral. Como estaba en el sindicato, y, bueno, pues... Entonces, la época esta es cuando impulsamos pues todo el tema de los planes de empleo para personas presas. Quiere decir que sacamos de la cárcel para hacer un plan de empleo, esto sería en el 1997, 3 años hacemos. Primero los hacemos conjuntamente con el ayuntamiento y llega un momento en que el ayuntamiento dice que no puede hacerlo porque podría legalmente tomarse como que hacíamos una prestación de trabajadores. Bueno, era una interpretación que seguramente era cierta. Y entonces, durante uno o más años, lo hacemos también como coordinadora del plan de empleo. Nos damos cuenta de que los problemas de los planes de empleo son que, en la medida de que tú tienes unas fechas, tienes unos nombres concretos y tal, no es vital la situación de cada persona para poder entrar a trabajar o no. Y entonces lo que se da es que gente que en principio tiene que salir, va a ir a los planes de empleo por 50.000 problemas, y en las cárceles hay 50.000 y más todavía, no pueden ir. E incluso los que sí que pueden salir son 6 meses como mucho, y en 6 meses la problemática que ellos tienen no se puede trabajar. O sea, no llegas a tiempo, ¿no? Y es cuando entonces nos planteamos que el recurso que necesitaría la coordinadora no es tanto los planes de empleo, que también pueden ayudar, sino una empresa de inserción, que en el momento que el preso lo necesita, haces el contrato. A ver, es mucho más complicado todo luego, porque las cosas son muy, muy, muy complicadas. Pero esto es lo que nos lleva a hacer Recibáis empresa de inserción. Quiero decir que si yo no hubiera estado liberado y no hubiera estado con esto, pues seguramente estas cosas no habría tenido facilidades para hacerlo. Porque claro, al estar liberado yo tenía todas las horas del día para poder hacer lo que se planteara que esto, ¿no? Todo el tema social, lo hiciera la coordinadora, lo hiciera donde sea, era una cosa que emanaba, digamos, de la responsabilidad mía a nivel sindical, pues ya venía bien que yo trabajara en estas cosas. Y por eso se pudo hacer. No sé si... No hemos mencionado que fuiste regidor durante el año 82-83 en representación del SUC y que en ese momento ocupaste la cartera de servicios sociales. Sí. Pero eso fue un lapso de tiempo muy corto. Sí, sí. A ver, yo la verdad es que siempre he sido de las personas que ha dicho, por activa y por pasiva, que hay que estar en la sociedad civil. Y que entonces la sociedad civil es una cosa, la sociedad política es otra. Entonces, nunca ha sido mi interés, mi intención, el estar en las cuestiones políticas. ¿Qué pasó? En el año 81 se rompió el PSUC. Cuando se rompió el PSUC, en aquellos tiempos todavía, los cargos políticos eran del partido. Entonces, si tú salías del partido, salías también del cargo. Se rompe el PSUC. Y no recuerdo cuántos, pero un número importante de los concejales de entonces se van con el partido que se escinde del PSUC y salen del cargo. Entonces hay que agotar la lista y además coger los reservas. Yo estaba de los reservas y entramos. Fue año y medio, no creo que no llegó a los 2 años, o aproximadamente. Y bueno, de puestos ya... Entonces sí, tiré adelante la responsabilidad de servicios sociales, que es un poco, cuando yo entré, la verdad es que estaba muy, muy desmontado todo, y empezamos, yo creo que cuando acabó la legislatura aquella, lo que era el embrión, incluso el embrión de lo que es actualmente los servicios sociales, se empezó a montar entonces. No digo que lo hiciera yo, quiero decir, yo tampoco tenía ninguna experiencia, pero bueno, fue una época, además, claro, llegabas, vivías un poco la situación de otra forma, distinta de lo que se vive normalmente. Y eran unos momentos muy, muy, muy, muy duros, porque había un paro muy brutal en aquellos tiempos. empecé a vivir yo un poco el tema de las drogas, lo empecé ya a vivir en esa época, porque ya había algún grupo, en San Ildefonso concretamente, que estaban en el tema de las drogas hasta dentro, ¿no? Y entonces esto me sirvió también un poco para todo después, toda la cuestión de la Coordinadora contra la Marginación y tal. Una crisis muy dura, mucho paro en la ciudad. Mucho. Claro, es que, fíjate, recién estrenada la democracia. Hay unos cambios ya legales en cuanto al tema del trabajo que también tienen una incidencia fuerte. Por ejemplo, hasta entonces había habido lo que llamábamos los aprendices. Los aprendices entraban a los 14 años en la empresa y entonces en el tiempo que fuera sacaban un título ya concreto y además importante, ¿no? Esto desaparece. Desaparece. No se puede empezar a trabajar a los 14 años, solamente a partir de los 16. Entonces, hasta los 16 tienes que estar estudiando. ¿Qué pasa? Hay muchos chavales y sobre todo quizá las zonas que pudieran ser, pues no sé, con más problemas de diverso tipo, desde personales, familiares, hasta el entorno y tal. Hay muchas personas que no trabajan, que no estudian, muchos chavales de estos. Y entonces este es un caldo de cultivo brutal para el fenómeno que ocurre en aquellos tiempos, que da la sensación de que de repente han desembocado aquí a expuertas la heroína, las drogas, sobre todo la heroína. Y entonces empieza todo este tema que es brutal. Y entonces es durante estos años cuando empieza a desarrollarse esta situación. Ya en los años, a partir del 85, que además se mezcla con el tema del SIDA, ya es la hecatombe, ya es una hecatombe. Benigno, has formado parte de numerosas iniciativas sociales solidarias. Eres fundador de la Botiga Solidaria actualmente. Has estado en la Fundación Marianao, el Fòrum Social del Baix Llobregat, la Plataforma para la Convivencia y la Emigración. Han pasado casi 50 años desde tu llegada a Cornellà, ¿no? Más o menos. Casi, casi. Pero parece que ese 1967 y el 2015 se parecen más de lo que nos gustaría. La crisis económica ha hecho revivir esas movilizaciones de los 70. Sí, sí. Y la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales. ¿Cómo ves el cambio aquí en Cornellà? Yo creo que además en este caso quizá no es tanto Cornellà, sino un poco en el nivel general, ¿no? Antes comentábamos, por ejemplo, que en los años 60, que nosotros nos autoconsiderábamos todos pobres, todos los trabajadores, ¿no? Y que lo éramos para... Claro, es el momento, por ejemplo, del 600, es el momento de la... Todo esto se va adquiriendo en la medida que tú tienes la posibilidad de hacer las horas extras o trabajar una segunda jornada en otros sitios. Yo creo que durante toda la transición, hasta el año 2007, 2008, habíamos ido increciendo. El hecho de tener trabajo era una especie de vacuna contra la pobreza y todos estábamos en esto. Yo creo que incluso, y esto creo que ha sido negativo además, yo creo que la mayor parte de los trabajadores, como se dice ahora y tal, ya no se considera, o sea, más que considerarse trabajador, se consideraba clase media. Clase media. Y entonces, bueno, que estábamos, ya estábamos, no teníamos el peligro de... Salvados. De poder, sí, estábamos salvados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que, como dicen mucha gente, digo que lo que nos han traído es una estafa, no es una crisis, porque no es una crisis al modo normal, quiero decir, lo clásico del capitalismo, las crisis cíclicas. En este caso, había que devaluar a España, a los trabajadores, había que devaluarlos, y la única forma era, pues esto, los recortes y todo lo demás. Los recortes económicos, porque cuando dicen que van a hacer un recorte de 33.000 millones para poder hacer, o sea, que pueda seguir adelante todo el tema de la seguridad social, todo el tema de las pensiones, yo digo simplemente que lo que nos están robando a los pensionistas es 33.000 millones. Y si dices otra cosa, quiero decir, estás cambiando todo lo que significan las palabras. Quiero decir, nos hacen por una parte los recortes, pero nos recortan los derechos. Entonces, llega el momento en que una empresa, si quiere, se puede desvincular de los convenios. todo el tema del despido, de los despidos, bueno, además es una cadena, con los ERES y todo esto, es una cadena que nos ha llevado a 5 millones, a más de 5 millones de parados, sin posibilidades de absolutamente de nada. Han ido recortando todo lo que son los derechos de paro, han ido recortando hasta los subsidios de desempleo. Yo, como comentabas, yo estoy ahora en lo de la botiga solidaria. La situación social que estamos viviendo en Cornellá es peor a este nivel, es peor que en los años 60. Porque entonces, sin haber toda la cuestión social que hemos adelantado en estos tiempos, la gente no estaba tan mal. Quiero decir que, a pesar de que había paro, no era como el que tenemos ahora. Es que ahora es brutal. Y además, claro, es un paro ya de larga duración. Una persona a los 50 años ya es mayor para encontrar trabajo. Por favor. Una persona a los 50 años está con toda la fuerza del mundo, con más fuerza que la que se tiene cuando tiene 15 años, ¿no? Y lo malo es que los de 15, no los de 15, pero los de 20, 25, 30 años tampoco encuentran, porque como no han tenido experiencia, tampoco, ¿no? O sea, es una situación brutal. Nos lleva a estas otras cosas que hemos tenido que ir haciendo, precisamente, ¿no? Todas las movilizaciones, pero quiero decir que el retroceso que nos han hecho tener en estos años, estos casi 8 años ya, más o menos, que llevamos, es brutal. Nunca lo pensáramos. Fíjate, yo me acuerdo en el año 2000, pues sería en el año 2007 o 2008. Yo entonces estaba todavía trabajando, estaba en el ayuntamiento y estábamos negociando el convenio. Y entonces habíamos quedado en unas, bueno, yo creo que hacíamos un buen convenio, ¿no? Pero entonces unas cuestiones quedaban condicionadas a que pudiera haber un aumento tal y cual, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, es que si esto no se da, es que nos hundimos todos. Es que realmente nos hundimos todos. Es que, claro, nadie pensaba que pudiera ocurrir aquello, lo que ocurrió, a partir del Lehman Brothers y toda esta mandanga, ¿no? Y entonces en el ayuntamiento, pues cuando yo me jubilo en el año 2011, ya nos habían quitado un 5%. Quitado. O sea, una rebaja de salario del 5%. Quiero decir que todo lo que podía haber sido el aumento del convenio, prácticamente ya te lo echan abajo. Pero es que luego, cuando yo me marcho, resulta que tienen congelación prácticamente y además les quitan una de las pagas extras. O sea, y además les aumentan el horario de trabajo. ¿Qué digo yo? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Para que además les hagan trabajar más, ¿no? En fin, es como para seguir luchando, porque es que si no, nuestros hijos, nuestros nietos ya lo van a pasar muy mal. ¿Y tú sigues al pie del cañón? Ay, yo suelo decir que me gustaría morir con las botas puestas y cuando no las pueda poner que me las pongan, pero... Entonces te sigue llenando. Sí. Yo ahora, fundamentalmente yo estoy trabajando en dos campos. Yo políticamente sigo siendo lo que he sido siempre. Estaba en el PSUV, luego estaba en Iniciativa y sigo aquí. Lo que pasa es que yo, la verdad es que, como socialmente tengo una implicación muy fuerte en lo que es la botiga solidaria y sobre todo también la coordinadora contra la discriminación, me queda muy poco tiempo para otras cosas, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo. Yo creo que estas dos cuestiones son las dos cuestiones que ahora me llenan a mí, porque creo que hay que seguir haciéndolas. Y que si no lo hacemos, nosotros no las hace nadie, ¿no? En la coordinadora tenemos a los últimos de los últimos, porque los de la cárcel es el último eslabón de la cadena. Pero es que en la botiga solidaria tenemos la otra situación exactamente igual. O sea, cuando ves a los padres ahí que te vienen porque realmente no tienen suficiente para dar a los hijos, ¿no? Porque es así. A ver, no es sentimentalismo, son realidades duras y yo las estoy viviendo constantemente en estas, ¿no? Llenar, no es que te llene, es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Además, tiene su compensación también, la verdad. Quiero decir, yo en el caso de la botiga solidaria, todo lo que supone la implicación de los voluntarios y voluntarias, hay incluso más voluntarias que voluntarios, quiero decir que, y hay que reconocer las cosas, ¿no? Cuando ves la implicación, las ganas con las que se trabaja, el trato que se hace con la gente, pues te llena. te llena, porque incluso pues a veces cuando hablas con la gente y les dices que, hombre, a ver, no tenéis por qué tener vergüenza, porque hay vergüenza para pedir. El pedir da vergüenza, o sea, no hay que tener esto. Lo vuestro es una cuestión de justicia. Ninguno de vosotros tiene absolutamente ninguna culpa en la crisis que tenemos. Sois las víctimas. Y entonces, cuando les comentas estas cosas con ellos y tal, pues no sé, como que respiran, como diciéndote, bueno, por lo menos se nos comprende algo, ¿no? Y esto, en ese sentido sí que llena un poquito, ¿no? En el caso de la coordinadora, pues pasa lo mismo. Cuando visitamos a los presos y esto, pues el hecho de que alguien no les tome solamente como que son los desechos de la sociedad, sino que les trata como personas y que además incluso pues tratas de los problemas que tienen allá, de tipo jurídico, de tipo tal, el solucionarlos, y que de alguna forma incluso pues intentas preparar la salida para cuando puedan salir, que si el trabajo, que si tal, pues también ves que ellos, hay casos y cosas así muy, muy sangrantes. Claro, hemos vivido muertes de chavales en la cárcel misma, por sobredosis, cosa que es, o sea, molesta más porque, primero, porque en la cárcel no debería haber droga, ¿no? Pero la hay y hace estragos también. En fin, es un trabajo, exige muchas horas, es un compromiso, pues eso, personal. Benigno, gracias por haber compartido este rato con nosotros y habernos explicado tantos y tantos recuerdos de Cornellá y de tu vida. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. De acuerdo.